Algo que está pasando, lejos de todo va, lento brisa más. Y algo que puedo ver, algo que se escapó, algo del todo más. Sigo pensando en eso, y algo que mira más. Sigo queriendo más, algo que quiere nada. Lejos de todo eso, llego corriendo a hablar. Nada de todo hablar, cerca de mi hablar. Sigo para hablar, nada de todo eso. Y ahora cambié a pensar. La la la la la la. La la la la la. Sigo que no hablar.